estamos acá en la Asamblea de Patricios, precisamente parados en Monteagudo y Casero, se escucharán el ruido de los vehículos, y nos hemos encontrado con un compañero del Ministerio de Trabajo que ha venido a la Asamblea a comentarnos la situación de vestidos que están pasando y a solicitar nuestra solidaridad. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Leonardo Améndola, soy trabajador del Ministerio, delegado también de ATE Trabajo, militante de la agrupación marrón clasista ahí en el Ministerio. Bueno, ¿por qué no nos cuentas para nuestras amigas y oyentes cuál es la situación desastrosa que están pasando? Sí, los últimos días antes del fin de semana largo llegaron las notificaciones de despidos. Según la versión de las autoridades, son 517 las personas comunicadas solo del Ministerio de Trabajo. Estamos haciendo una evaluación de unos 10.000 puestos de trabajo que se perdieron en la última semana, en la semana previa. Bien, la última semana de marzo, unos 10.000 puestos de trabajo en toda la Administración Pública Nacional. Una situación, como vos decías, muy complicada, miles de familias en la calle, por eso nosotros estamos planteando eso como una bandera con la cual encarar este conflicto, que es familias en la calle nunca más. Sabemos que detrás de cada compañero, de cada compañera despedido, hay una familia, hay un ingreso que venía sosteniendo la vida de muchísimas personas. Y además hay una mentira ahí en el medio que plantea el gobierno, que es en realidad ellos vinieron a decir que venían a atacar a la casta, están atacando a los trabajadores, y también con esta idea de que en el Estado, bueno, no se trabaja, ¿no? Toda esa campaña de desprestigio. Esa misma campaña estaría bueno que nuestras amigas y oyentes supieran qué hacen ustedes en concreto. Mira, ahí en el Ministerio de Trabajo en particular se han afectado áreas que tienen que ver con el seguimiento de muchos programas laborales, muchos programas de empleo que impulsa el Ministerio, que apuntan también a sectores de la población muy específicos, ¿no? Programas de discapacidad, programas de formación de empleo, de formación profesional, de promoción del empleo, de aportes también a distintos emprendimientos. Y por otro lado, también lo que tiene que ver con, por ejemplo, la homologación de convenios laborales. De ese punto de vista, lo consideramos una avanzada en el plan del gobierno sobre el tema de la reforma laboral. Recordamos que cuando se negocia en un determinado gremio, se discute en la patronal y los trabajadores de ese gremio, se necesita que el Estado homologue, ¿no? Y esa es una tarea del Ministerio del Trabajo. Totalmente. Al afectar ese área en particular, consideramos y opinamos que es un intento de avanzar sobre ese sector. Además, te agrego algo. En el Ministerio llegaron funcionarios que dependen de la empresa Techim. O sea, acá hay también... De los dos lados del mostrador. De los dos lados del mostrador, totalmente, y un intento de avanzar muy, muy consciente por parte del gobierno en ese terreno. Sabemos que son 7 funcionarios importantes los que le ha puesto Paolo Roca a nivel funcionarios de primera línea del gobierno de Javier Milei. Y sin duda es una prenda de cambio, y que la propuesta que tienen, el proyecto que tienen de reforma laboral y todo, incluye en ese plan a los despidos de trabajo. Por eso estamos planteando la defensa de los puestos de trabajo de todos los compañeros, pero también intentar explicar y que se entienda que no son solo los puestos de trabajo, sino que detrás hay un montón de funciones y de roles que están siendo puestas en cuestión. Sí, sí, que irían esos trabajos, irían a garantizar que los derechos laborales se cumplan. Claro. Porque si no, ¿quién garantiza? ¿Quién controla las empresas? Totalmente. Como ser, se me ocurre en este momento, los aportes de jubilaciones que las empresas tienen que aportar, y si no lo tendrían que ir al Ministerio de Trabajo o alguna repartición estatal para quejarse, como ser una empresa que tiene a sus 200 operarios sin aportes. Bueno, eso es un rol que cae en manos del Ministerio también, y al afectar al personal, sin duda estás bajando ahí la cantidad y la efectividad del control que puede llegar a realizar el Estado. Que esto no implica que no tuviera déficit anteriormente, ¿no? Pero no lo vas a resolver achicando la estructura, lo tenés que resolver mejorando ese seguimiento sobre, en este caso, por ejemplo, la relación laboral, si hay empleo en negro, si hay trabajadores en negro. Bueno, trabajadoras de casas particulares, también hay un área específica del Ministerio que tiene que ver con el seguimiento de la relación de las trabajadoras de casas particulares con sus patrones, con sus patronas, y eso también está siendo afectado en este momento. La idea que queremos dejar de todas formas es que vamos a dar esta pelea, que no nos quedamos con los brazos cruzados viendo cómo se despidan nuestros compañeros, sino que estamos plantados en pie de lucha por la reincorporación y estamos apelando a la más amplia unidad para poder dar esa batalla juntos. Sí, por último, la última pregunta, es decir, estamos hablando de trabajadores del Ministerio de Trabajo. Sí. Bueno, vemos, recién estábamos charlando, los despidos como ser que hay en ANSES y en todas partes, inclusive los privados también están empezando a despedir. ¿Hay alguna perspectiva de dar una pelea de conjunto, los despedidos y despedidas del Estado? Es una pelea que se está desarrollando y es un debate permanente que tenemos. Recién comentaba acá en la Asamblea que logramos algo que es difícil de ver, que es la unidad de dos sectores importantes sindicales como ATE y UPCN que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, y eso lo logramos discutiéndolo en cada sector, imponiendo esa perspectiva. Lo que no logramos o lo que no se puede lograr, nosotros decimos por arriba, es decir, porque los dirigentes no se ponen de acuerdo, lo tenemos que lograr por abajo. Lo tenemos que lograr por abajo y empezar a unirnos entre los sectores que sí ya estamos peleando. Sin duda, el plan a fondo de ataque al sector público, sin una gran pelea, sin una gran unidad entre todos los sectores que estamos intentando pararle la mano a la avanzada de este gobierno, va a ser muy difícil. Pero consideramos que a la vez que se lo exigimos a nuestras direcciones y se lo planteamos muy claramente, lo podemos ir constituyendo por abajo y ahí hay una tarea del momento. Una gran tarea. ¿Querés agregarnos algo, estimado? Convocarlos, sí, el miércoles. El miércoles vamos a estar a las 9 de la mañana en Alem 650, en un ingreso masivo, un ingreso colectivo, donde van a estar los compañeros que fueron despedidos, compañeros y compañeras, el resto de los trabajadores acompañando, el propio organismo y sectores solidarios que se van a acercar, así que los invitamos a todos y a todas. Muchas gracias, pero se me acaba de ocurrir otra pregunta, perdón. Sí. ¿Cuál es la condición laboral de los despedidos? Porque sabemos que en el Estado hay mucha precariedad. En su mayoría, esta tanda es contratada, todo contrato. Contrato de distintas modalidades, ¿bien? Tenés algún tipo de monotributo, tenés un tipo de contrato que entra dentro del financiamiento interno del Estado Nacional, pero siguen siendo compañeros en situación de precariedad y ahí hay una herencia también sobre la cual Milei se apoya para avanzar, ¿no? Porque si... Se ahorra las indemnizaciones, ¿cómo ser? Totalmente, no hay un peso de indemnización, es como si esa relación laboral existía en el momento, tuviste derechos a las vacaciones, tuviste derecho a alguna licencia, pero al momento de ser despedido solo te bajan el contrato y quedas en la calle. Muchas gracias. Gracias a vos.